charanga que llega hasta donde estés. Tony siente bien persona, es su orgullo y su alegría. Cuando él canta un son montuno, siente lo que tú sentías. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Me gusta ver cómo baja del monte la Navanía y cómo choque la orilla con la bronca que lo ataca. Santa Isabel de la Laja, pueblo donde usted nació, la provincia de la Castellano, qué bueno baila usted.